Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Las vereditas del microcentro no tienen ese no sé qué, ¿no? No tienen ese no, no. sé qué. Tienen muchas cosas. En realidad tiene muchas cosas menos muchos metros, porque son muy angostitas. Son muy creo que son 80 centímetros que se le ancha un ascensor. En algún lado son más chiquitas, acá en Maipú son más muy chiquitas. Sí, porque de pronto te ponen un kiosco de revista también. Chao. En medio de la vereda. Como acá en la esquina. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un día todo. Casi de primavera. Sí, está bárbaro. Se está acercando el fin de semana. Hoy es viernes, creo. Hoy es viernes. Sí. Es una noticia. Casi seguro. Extraordinaria, yo no lo tenía en cuenta. Hoy es viernes, sí. Qué bárbaro. Sí. Bueno, ¿cómo estamos, Graciela? ¿Bien? Pero muy bien, 19 grados 4 décimas en la temperatura en Buenos Aires. Hay un sol radiante. Para la gente que pueda escucharnos en el parque, ideal, ¿eh? Claro, maravilloso. Bueno, usted estuvo eludiendo, hay gente en la veredita. Sí, era yo la que iba a los codazos. ¿Qué iba a los codazos directamente? Ah, sí. Y tira, si viene un peatón molesto, lo tira fuera perdón. Claro, perdón. Y lo manda a la calle sí. Cuando viene un colectivo. 45. Exactamente. Estamos, como siempre, comunicándonos en Bicentenario a través del 4999-8700 desde toda la Argentina. Al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, nuestro blog para dejarnos mensajes y poder bajar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y hoy viernes regalamos dos libros entre todos los oyentes que se comuniquen por teléfono o vía mail y nos dejen su nombre y los tres últimos números de su DNI. Qué bueno, pero es viernes, ¿ves? Y es un viernes especial, entonces. Exactamente. Bueno. ¿Qué hacíamos los viernes? A ver. Sí. Se viene un programa movido, a ver. Pequeña langosta, quieren alejarme, vete a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pecados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar. Aquí va mi beso al verlo llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. tema bicentenario del día. Los boliches de los años 50, 60 y 70. Movidas de la noche, modas, estilos, generaciones que iban, había imán, lugares imán, donde estaba el baile, estaban las minas, pero había algo más, no era solo la música y las minas, era el lugar, ¿no? Lugares que marcaban emblemáticos, épocas. Como diría un amigo mío. Emblemáticos, ¿no? Los boliches de los 50 a los 70 inclusive, por supuesto. Un poquito más, si hay alguno, todo. Si hay alguno, sí. Ahora incluso el boliche de moda creo que es Esperanto, donde va Ricardo Ford. Eso dicen. ¿Qué va a ser? ¿Usted lo sigue a ese señor? Pero ¿cómo? Yo todo el tiempo. Sí, sí, desde que se tragó el televisor. Si usted dice que ese es el que está de moda y a dónde va, le digo... Lleve mucho alimento para gatos, porque sí. No es un boliche exactamente. Ah, es una especie de levantadero. Un gaterío. No puedo decir marca, pero es cierto. Lleve comida, alimento. Qué bárbaro. Bueno, pero ahora es otra época. No, pero hay otros lugares para ir a bailar. No bailan solo los gatos. Seguro que sí. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de esos boliches de los 50, 60 y 70 hoy en Bicentenario. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita, Bicentenario. El boliche que marcó la noche del jet set, donde se cruzaban en la pista las modelos más famosas, las parejas de la alta burguesía, celebridades internacionales y generales golpistas, era tan, pero tan snob, que eligió su nombre por el movimiento guerrillero de liberación de Kenia, Mau Mau. Mientras el continente africano estaba embarcado en la descolonización, Mau Mau porteño era el palacio de la exclusión. El legendario portero Fraga era una muralla contra la que se estrellaron miles de curiosos desesperados por pisar el templo de los in, lo que estaba de moda, el que estaba en la última onda, el lugar donde había que estar si se quería ser alguien en ciertos círculos. Lo recuerda una brillante crónica de la revista Radar que fecha a 1964 como el año en que los mellizos José y Alberto Lataliste inauguraron el boliche. De entrada se propusieron hacer un lugar diferente. La decoración elegida fue de estilo africano, con pieles de cebra y cabezas de animales embalsamados en las paredes. Mau Mau se lanzó a cambiar el estilo de las boates de la época, como el Sanssouci o el Embassy de Olivos. Los primeros intentos de renovación se vieron en Revián. Se dejaron atrás la orquesta en vivo y se comenzó a pasar discos, acompañándolos con tumbadoras para resaltar el ritmo. Pero Mau Mau fue más lejos todavía. Cambió las mesas altas con veladores y taburetes por cómodos sillones y mesas bajas, inaugurando así lo que se llamó la boîte living. Dijo Lataliste, gastamos 20 millones de pesos para simular el living de un millonario en el que noche a noche se daban refinadas fiestas. Hay que pensar que hasta entonces la boîte argentina solo tenía capacidad para 120 personas, y de ahí su nombre, boîte quiere decir cajita. No todos pudieron adaptarse al cambio, y cuando Mau Mau abrió con una capacidad para 400 personas, generó el mismo efecto que tendría en los años 80 la irrupción de la discoteca masiva con Studio 54. Alguna vez el lugar fue noticia policial. A los 5 meses de estar funcionando, un cortocircuito provocó fuego y cerró Mau Mau por 60 días, provocando síndrome de abstinencia en el mundo que vive en las nubes, digamos, ¿no? Dicen que durante el incendio estaban en el lugar Divito, el creador de Ricotipo y dueño de otro local nocturno que se llamaba Sun Sun, Pocky Evans, propietario de África, la boîte del Hotel Alvear y de Revián. Divito se lo tomó con humor. Dijo que él había llevado los fósforos, Pocky el querosén y Monsieur Revien había encendido el fuego. Hasta tal punto Mau Mau fue el centro de irradiación de costumbres, modas y gustos musicales que los contratos de artistas extranjeros para actuar en teatros de la calle Corrientes incluían una presentación exclusiva en Mau Mau. Y actuaron en el reducto de la calle Arroyo Antonio Gades, Roberto Carlos, Wilson Simonal, Fred Bongusto, Elis Regina, Ornella Banoni y Jorge Ben, entre otros. El público de Mau Mau sabía que el éxito del momento iba a estar en la UAT. Llegaron a editarse más de 20 long plays, los LP, los compilados de música de alto vuelo, con la música que se escuchaba en Mau Mau, los primeros discos de Armando Manzanero y un disco de Roberto Carlos, entre otros. En los años 70, por Mau Mau desfilaban las modelos más importantes. Emilio Pucci presentó allí su colección de temporada y la Asociación de Modelos Argentinos hizo su desfile anual. ¿Sabes con quién? Con Chunchuna Villafañe, Claudia Sánchez, Cuca, Liliana Caldini y Mora Furtado. Susana Jiménez, que acababa de hacer shock con el jabón Kadun, fue invitada estrella y llegó con un escote en la espalda tan lejos que, según la Taliste, se pasaba de la raya. Oh. Pero eran tiempos de una nueva estética, la del blue jean y los pantalones Oxford con zapatos de plataforma, así que también en el boliche se dijo adiós a los vestidos largos y las corbatas sobrias, y cambió la decoración del lugar. El arquitecto Juan José Saavedra tiñó paredes y pisos de bordeaux y negro. Supongo que en materia de ropa, la excepción entre los habitués eran los militares golpistas, que también amaban Mau Mau. Los generales Lanusse, López Aufranc, Sánchez Bustamante y el brigadier Pistarini, que inspiraron a una revista a bautizar la velada La Noche de los Generales. Lanusse ya los había bautizado en otra ocasión, cuando el DJ quiso homenajearlo y puso el himno nacional en la versión de Billy Bond. Lanusse, furioso, se dirigió a la cabina y puso las cosas en su sitio. No todos los visitantes iban hablando maravillas del lugar. Por ejemplo, en 1965, Fernando Noy se cruzó con la inolvidable Violeta Parra en el Moderno, aquel bar de la llamada Manzana Loca, cuyos otros vértices eran el Ditela, el Florida Garden y la Facultad de Letras de la calle Viamonte. La poetisa chilena estaba furiosa, despotricando contra sus anfitriones porteños por haberla llevado a Mau Mau. ¿Qué se creen esos ensoberbecidos? ¿Que porque tiene nombre con ruido a tambores me iba a gustar? Entre los años 60 y 80, Mau Mau fue como esa suerte de país mediático que hoy se encuentra en la televisión abierta. Cristina Onassi se cruzaba allí con Ringo Bonadena, el que ganó el lugar en el boliche cantando Pío Pío con el trío Sucheras. Y más tarde veías a próceres, entre comillas, como Guillermo Coppola, Pancho Dotto, Liz Fassi Lavalle, Roberto Giordano y Manuel Antelo. Escribe Radar que el cambio de década trajo el comienzo de la decadencia. La boate de Recoleta en los años 70 debió mutar a discoteque de los años 80, cuando ya reinaban lugares de extramuros, entre comillas, como New York City. La última gran fiesta de Mau Mau fue para sus 25 años en 1988. La Taliste tiró la casa por la ventana y convocó a personajes de la realeza mediática internacional como Marisa Berenson, Philippe Junot, la princesa de Baviera y Margot Hemingway. Un día de los años 90, el boliche de La Taliste, el que se bautizó jugando como la guerrilla africana de los años 60, sucumbe ante la explosión, pero en el mundo real. La bomba de la Embajada de Israel mantuvo cerrada la calle Arroyo durante 6 meses. Dicen que fue el tiro de gracia para Mau Mau. La noche de Buenos Aires había cambiado demasiado. Desde 1994, la puerta de Mau Mau está cerrada con candado y cadena. El casting excluyente ahora lo ejercen otros boliches. Y los que van a una disco tienen que pasar por patobicas en lugar de porteros famosos. Pero aunque cueste entrar, me pregunto si alguno de esos boliches tiene la potencia de irradiación de Mau Mau. Y lo dudo. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Ya tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Vamos a escuchar. Muchachos, qué lindo tema el de hoy. Por favor, me hacen acordar a tiempos viejos, remotos. Mañana cumplo 48 años. Un montón. Pero bueno, recuerdo con muchísimo cariño mi baile de muchos años, que es el Silam de Quilmes, que todavía existe, pero bueno, nada que ver, por supuesto. En aquella época era elegante sport, los muchachos entraban únicamente con saco y corbata, no existían los vaqueros ahí adentro, por supuesto, ni ninguna cosa de esas raras. Así que bueno, escucho programa como todos los días, les mando un beso grande, hasta luego. Hola, para el programa Bicentenario, habla Raúl de Villa Crespo. Como contribución, le recuerdo a Bariloche, que estaba cerca de mi casita, al Hirondel, a La Ronde, a Sunset en Olivos, y también les recuerdo, aunque no sea un boliche, que cerca de mi casita de Bariloche estaba el Hotel Discret. Gracias, buen día. Sí, buenas tardes. Les habla Matías de Villa General Belgrano. Quería comentar una anécdota, no es de una discoteca, sí, era de que me contaba siempre mi abuelo, del Club River Plate, un baile de carnaval. ¿Quién vino a tocar? Pérez Prado, con 30 músicos. Siempre envidié esa anécdota. Gracias. Hola, Alperín. Yo te seguí en Radio Mitre todo el tiempo. Cuando te fuiste de Radio Mitre, que fue muy triste, dejé de escuchar. Y yendo al curso del Rojas, empiezo a buscar un programa que me gustara y te los encuentro. Es una alegría enorme, Alperín, encontrarte. Yo tengo un libro tuyo autografiado. Un beso enorme. Mau Mau, Revians, Enamur, Sunset, Lirondel, Luna Rosa, África, Zum Zum, Bookings. La que más me gustaba era Lirondel, ahí por Acasuso. Enrique de Palermo. Amigos de Radio Nacional, ya hace unos cuantos años que el lugar donde estaba Mau Mau es un edificio muy lujoso de la calle Arroyo, de unos cuantos pisos, donde, bueno, ninguno de nosotros podría estar viviendo ahí, pero ellos, los que iban ahí, frecuentaban, sí, quería avisarles nomás que ya de Mau Mau no queda ni la fachada. Gracias por todo, amigos. Adiós. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Vos tenías un comentario, Nora, ibas a decir... Terminamos con los mensajes y después le contesto a Enrique de Palermo, le quiero hacer una chance, sí. Digamos también que se está pasando gente de emisora todavía, ¿eh? Está bueno eso. Nos escribe Mariana Casasco, les escribo rápido en mi hora de almuerzo, dice en la oficina, para decirles que me encanta el audio del principio del programa, me hizo acordar a la música que escuchaba en casa y con mi mamá bailábamos como locas. Buenísimo el tema de hoy, ya que siempre me dio curiosidad de cómo eran esos lugares, como Mau Mau. Muchas gracias, y con una radio AM y auriculares desde mi lugar de trabajo, deja los tres últimos números de su DNI para participar del sorteo. Recordamos, estamos regalando hoy en Bicentenario dos libros entre nuestros oyentes. Nos pueden llamar o enviarnos un mail y dejarnos nombre y los tres últimos números del DNI. Recordamos, estamos en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Enrique de Palermo, confesá que andabas picoteando por distintos públicos, porque la mezcla que hiciste recién iba desde la exclusividad excluyente de Mau Mau, que tenía un perfil que yo creo, sinceramente creo, que esta es como tantas otras cosas, está inscrita en el recuerdo colectivo, fundamentalmente por las revistas. Porque el volumen de gente que ha podido ingresar a Mau Mau es infinitamente menor a la cantidad de gente que recuerda su nombre. Sí, es seguro. Así, era, digo, eran las revistas. Es como hoy con algún que otro lugar que también es restrictivo por precio o por puerta dura, que después les voy a contar qué quiere decir puerta dura y qué quiere decir Pato Vic. Ah. Pero este oyente era un tipo de la noche, obviamente. Pero un tipo de la noche que además buscaba todos los perfiles, porque entre Mau Mau y Luna Rosa, entre África y mi casita. Uno sale con la caña, Había una medio mundo. Por experiencia. No me daba la edad, señor, para haber recorrido ese lugar. La caña de pescar y la lombricita y va a ver a dónde hay pique, y pica acá, pica allá. Pero era sumamente divertido. Hay anécdotas de Mau Mau que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver con mujeres muy bonitas que eran militantes políticas que iban ahí a chusmear para ver si después se podía tirar una pastillita de Gamexan en el baño. Ah, mirá. Sí, era otra manera de ir a Mau Mau. Bueno, vos sabés que la Talista en su momento de auge empresario inauguró, creo que hasta dos locales en España también de Mau Mau. Sí, claro, sí había. Sí. Le prestó el nombre en realidad. En Ibiza. Él dice que le autorizó que usara el nombre y que no cobró. Pero en el Divisa se pasaba. No pagar impuestos. Vaya a saber lo que hicieron los hermanitos. La debe haber hecho todo el hombre. Hombres. Boliches de los 50, 60 y 70, hoy en Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ay, dígame, por favor, la efeméride del día. ¿Cómo no, Catita? Un 20 de agosto, pero de 1789, nació Bernardo de Monteagudo. ¿Lo qué? ¿Monteagudo? No, Catita, Monteagudo. Fue un personaje muy importante para los movimientos independentistas. ¿Lo qué? Ay, Pepe, deje de usar palabra de 20 letras, que parece que habla en idioma extranjero, como el jeringoso, que es tan inteligente, tan fino. Ay, Pepe, ¿usted sabe hablar en jeringoso? Y claro, yo sé, pero ya veo por dónde viene usted, Catita, así que mejor que olvide el jeringoso. Ay, no, Pepe, por favor, dígame algo en jeringoso, que a mí me gusta tanto, es tan inteligente, tan fino. No, Catita, en radio es algo insoportable. Ay, pero por favor, Pepe. Por ejemplo, a ver, ¿cómo se dice pileta? Buah, se lo digo. Pileta se dice pipilepetapa. Ay, qué bien, Pepe. Yo sabía que usted no iba a fallar, que era una persona de la cultura, miren. Y ahora dígame, ¿cómo se dice en jeringoso palangana? Bueno, Catita, se lo digo, pero es lo último, ¿eh? Se dice papalapangapanapa. Ay, una más, Pepe, ¿puede ser? Ay, dígame, ¿cómo se dice en jeringoso? Y ahora nos tenemos que despedir. No, Catita, eso es un montón, me niego. Ay, dígale, Pepe, que es tan divertido. Bah, esa frase en jeringoso se dice ipinopos vapamopos apa de pedipir. Ay, lo que gusto que se piensa, Pepe. ¿Me está hablando en ruso? Mire, mejor nos vamos a despedir en Dendevera, en buen cayetano, como se habla en esta radio. Entonces les decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¡Qué bolichera! ¿Dónde se bailaba esto? No, ya había boliches para bailar esto. Sí, señor, el pericón siempre fue algo muy eróstico. Vamos a hablar, voy a hablar yo en este caso, de los boliches de Olivos. Una cosa bastante específica. Ajá. Porque hubo allá por los años 50 y los 60, y aunque los 70 y algunos siguen ahora, una zona de boliche famosa. Nos referimos a las Watt de Olivos, allá en el norte, pegaditas al río. Allí estaba Reviens, Lirondel, Sanssouci, Embassy, Sunset, y al lado de Reviens había otra que se llamaba Fantasio. Y en Amour también. En Amour, no, bueno, exacto. Sunset abrió en 1954 y su nombre proviene de Sunset Boulevard de Miami. Siempre fueron boliches medio selectos y donde ir a tomar una copa salía su bueno morlaco. Pero ojo, en las primeras épocas eran boliches más caros todavía. Decenas con baldes de champán en la mesa, de minas papusas con gustos caros, como dice el tango, era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Luego se hicieron un poco más accesibles, pero los que vivíamos en Buenos Aires aún teníamos un problema. Para ir tenías que tener coche, vos o tu viejo o tu tío o quien fuera, pero había que llegar en coche. Digamos que no era para todo poder estar en esas nochecitas de verano tomando una copa en la pileta, hoy diríamos en la piscina, de Reviens, al lado de una minita y escuchando música suave de una orquesta que estaba ahí, en vivo y en directo, igual que en las películas de Hollywood. Luego el coche lo podías usar para volver a la capital, haciendo una escala obligada en los bosques de Palermo, cerca de los lagos, un lugar que de noche era más conocido como Villa Cariño. Claro. Un sitio donde mágica y misteriosamente los coches se movían con el motor apagado. Volviendo a los boliches, digamos que Rebián casualmente fue uno de los primeros en cambiar el estilo tan formal al sacar la orquesta en vivo y comenzar a pasar discos con temas que estaban de moda. Uno de los personajes de Landru, hombre de la noche, si lo hay Landru y alguno de sus personajes también, es Jacinto W. el Reblán, que era un ancianito de bigote que se anotaba en todas. Dice Jacinto W.: quiero mariscos y castaña de cajú, protestó el desvanecido mental tocando un shimmick en su serrucho. Nebús y jarabe de rámaro, maní japonés y anís con pimienta, cola de quirquincho y muña muña. Esto es lo que necesito para estar fuerte. Esto es lo que necesito para no dormirme en Villa Cariño. Eso es lo que necesito para poder bailar sin cansarme el guaguancó, el guampachá, la bomba plena, la plena dengue y el chipi chipi. Eso es lo que necesito para mirar la foto y saber Sarli sin que me venga un soponcio. Al ruido, a Reviens, a Olivo, a la matraca. Soy un viejito parrandero y chacotón, tururú, tururú, trácate. Cuida tu alma, Jacinto, cuídala, le decía Felicita, que era la hermana del Reblán, siempre arrodillada en un reclinatorio, porque era muy religiosa. Pero bueno, no todo siempre fue farra y carnaval. Por ejemplo, en 1964, siendo Rodolfo Almirón uno de los fundadores de la AAA, inspector todavía de la Policía Federal, participó en el asesinato en la Watt Reviens de Tomás Davis, un norteamericano de 23 años. El crimen no se pudo tapar porque, además de ciudadano norteamericano, Davis era teniente del ejército de ese país. Almirón, que junto con el oficial José Ramón Morales, otro de la AAA, ya estaba bajo sospecha por su vinculación con la banda mafiosa del Loco Prieto, fue exonerado de la policía. El hecho de que en 1973 el ministro López Rega lo haya convocado es un mero detalle sobre la Argentina que nos ha tocado vivir. Él quería sus mejores hombres, digamos. Él quería lo mejor ahí. Pero sigamos. Cuando no podíamos llegar a Olivos, aquí en Buenos Aires también teníamos lugares para pasar una linda noche. Además de los famosos y viejos, el Tabarí, el Marabú, acá nomás en el subsuelo de Maipú, y el Tibidabo, que venían de antes de los 40 con show, bailarinas y cantantes de todo tipo, había en los 60 lugares para la muchachada. Uno de los que yo personalmente recuerdo, aclaremos que no es por nada en especial, aclaremos también que mi actual esposa escucha este programa, se trata de un boliche del barrio norte, creo que en la calle Anchorena, si mal no recuerdo, a media cuadra de Santa Fe, que se llamaba Mi Casita. Un lugar chiquito, cálido, amable. De su decoración no puedo decir nada, porque estaba todo tan oscuro que jamás pude ver nada. Vos por lo menos no veías nada. Pero nada, nada en serio. Alguien con una linternita chiquitita te llevaba hasta una mesita. Vos pedías un par de Cuba Libre, que era el trago de moda por revolución cubana, y salías a bailar. ¿Qué sonaba en esos años? Sonaba Perry Como, Sinatra, Tony Bennett, y los italianos Domenico Modugno, Mina, Gigola Cinquetti, Iva Zanicchi, un poco de los Beatles, y después sí. Después Nat King Cole, claro. Los Plateros y Los Panchos. Los Lentos. Uno se instalaba en una baldosa y bailaba en esa oscuridad celestial toda la santa noche. Y si no era tan santa, mucho mejor. Pero ahora que estamos llegando a lo mejor, la cortamos, porque lo que sigue es otra historia. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Quiero decir es que estaba tan oscuro que se deben haber levantado cada vagarto ustedes ahí en la casita. No, porque no era un lugar porque de levante. Uno ya entraba. Mientras uno ahí no. Iba con las manos, no con los ojos. No, pero uno ya iba, chicas. Tenían la media tres cuartos en la mano, así cuando salía se la ponían en la cabeza. No. Uno entraba ya ahí bien acompañado. Dale. No. Ah, bueno. Claro, ah, bueno. No era un lugar de levante, no era. Bueno, a ver, preparen, apronten los pañuelos, la gente de la zona oeste, Ramos Mejía, los de Banfield, los de Mendoza, los de Bariloche y los de Carlos Paz, porque vamos a hacer rapidito un raconto por los lugares emblemáticos de cada uno de estos sitios que acabo de nombrar. Ramos Mejía, y acá sí me compete, absolutamente, porque yo estaba por aquello, esto sí, puedo hablar en primera persona, ajá, de estos lugares sí. Camelot, Juan de los Palotes. Note que se hizo absolutamente famosa, Note, porque allí estaba, ¿se acuerdan de Roberto Vicario? Sí. Bueno, este es más, es anterior a nosotros, pero ¿se acuerdan de Roberto Vicario? Que decía, hace como un siglo que no estamos juntos. Bueno, esta cosa así como re berreta y qué sé yo. Un poquito impostado. Había, terrible, había estrenado todo esto en ese local que se llamaba Note. Juan de los Palotes tenía una producción externa muy impresionante porque era una nave y quedaba sobre la calle Rivadavia. Camelot lo mismo, Camelot era como un castillo, pero había otro lugar que era encantado, se llamaba Tua Pizza. Era el lugar donde ibas después de todo esto o durante, porque había unas tenidas de jazz impresionantes y es un lugar que inauguró en la zona oeste la pizza por metro. Rivadavia 14.236, Ramos Mejía. Pero el que se llevó todas las palmas, absolutamente, fue el primer Pinar de Rocha. No este de ahora, donde pasa tanta cosa diferente, tanta cosa extraña, donde siguen yendo los pibes, pero donde los shows, la verdad es que dejan bastante que desear y no tienen mucho que ver. Son strippers que hacen sexo explícito en el escenario. No, aquel no era así. No, en aquel momento estaba Mariquena Monte, Lelutier, Los Manal, La Porteña Jazz Band, Opus 4, Marcama y muchos otros aparecían viernes, sábado y domingo. Y nosotros, que eran como las nenas buenas de la zona, era el lugar donde nos permitían nuestros papás hacer los bailes para recaudar dinero para el viaje de fin de curso o alguna cosa que necesitáramos plata. Además, estaba la piscina ahí, ¿no? Que era alucinante. Era precioso. Un Pinar de Rocha. Eso, así que bueno, todos aquellos que son de la zona oeste, vayan contando sus propias experiencias, los esperamos, de paso concursan por el libro. La Mendoza de los 60, otro palo, señor, otro palo. ¿Cómo eran las salidas nocturnas mendocinas en los años 60? Les propongo un viajecito al mundo de las Watts, las confiterías bailables, los nightclubs, las orquestas y las primeras bandas de música moderna. Dice este artículo, que lo sacamos de un blog mendocino, quizás los que tengan más de 60 años van a acompañarme y a recordar estas correrías nocturnas. Dice que la Mendoza de los 60 era una ciudad que no tenía muchos edificios altos, salvo el edificio Gómez. También se podía avistar el Correo Central, galerías como la Tonza o la construcción del Piazza. Apenas circulaban algunos automóviles como el Kaiser Carabela, el Opel, el Taunus, el de Carlos 700 y la inolvidable estanciera Ica. Todavía en los 60 faltaba un año para que llegara la tele a los hogares mendocinos. ¿A dónde se salía? Había clubes de barrio como por ejemplo Andes Talleres, había clubes departamentales, había fiestas en casa, había lugares donde, por ejemplo, las orquestas de los hermanos Mansifesta, los Sapiolazos y otros grupos como Los Planetas tocaban música más moderna. Pero llega el momento de bajar las luces, de poner música y estilo, y entonces empezaron a aparecer algunos locales, como por ejemplo La Fiesta, una de las confiterías bailables de moda ubicada en la calle Buenos Aires 63. Allí dicen que, por ejemplo, llegaban algunos hombres de Buenos Aires a hacer espectáculos como el ventrílocuo Tatín. Otro de los lugares concurridos era el bar Jamaica, en la esquina de Necochea y 9 de Julio. En aquel momento, dicen, solamente se bailaba los viernes y los sábados. Los domingos había una matiné o sección vermú que iba desde las 18 a las 21:30. Sin embargo, de lo que llamaron ellos la reina de los 60, era un boliche llamado La Noche. Allí, maravillosas vedettes como Bettina Sander, la diosa de la fantasía, llevaban al delirio a los jóvenes de la época. Finalmente llegó otro, Barrabás, donde fueron figuras como Jorge Porcel también a animar un poquito el tema. Inolvidable, dice este cronista de Las Dos Campanas, que era el Maracaibo, en la calle Necochea 447. Pasamos a Banfield. Bonami era la discoteca de los 70 y de los 80, ubicada en Medrano 447 de la ciudad de Banfield. 3.000 personas, 4 pistas de baile y marcó un estilo de la época disco. Allí empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 4 de la mañana. Otro lugar posterior a Bonami fue Tivoli. Tivoli ya en los años 80. Vamos a Bariloche. Uh-huh. ¿Vos hiciste el viaje de fin de curso? No, de fin de curso no. Bueno, cualquiera que haya hecho el viaje de fin de curso en aquellos momentos a Bariloche, estoy hablando de los 60, del 68 uh-huh. en adelante, del 68 en adelante, tiene inolvidablemente que guardar en su cabeza el recuerdo de Grisú. Grisú. Grisú. Grisú. ¡Ay, pa! Vamos, vamos. Grisú, acu, acu. ¡Epa! ¡Epa! Sí, vamos, Graciela. Graciela, aporte sus conocimientos. Parece que por allá por los años 10-20, los boliches se llamaban La Fonda, El Gallo de los y El Gallo de los años 10 y 20. Después también había un lugar que era un poco menos santo, que se llamaba El Chenque. En otros ámbitos empezaron a aparecer la confitería Mi Rincón, El Barquito, El Palenque y Slalom. En el centro estaba el Nevada y el Roof Garden, que eran dos hoteles que tenían un lugar para los boliches. A veces allí entraban los argentinos, porque en realidad era un brasiloche. ¿Se acuerdan la época claro. del brasiloche? Que incluso salieron muchísimos discos que se llamaban exactamente así, brasiloche, porque era la música que los DJs locales tocaban para los brasileros. Pero el templo que estaba ubicado sobre la costa del lago en Avenida Juan Manuel de Rosas, con una vista inigualable cuando la luna se reflejaba en el lago, el templo donde se escuchaban las canciones dulzonas de los Beatles y uno que tenía 17 añitos recién cumplidos, soñaba con tantas cosas, mire, vea, con tantas cosas. Y si no, mírele la cara a Graciela, que se está acordando de las... Me quiero quedar allá. Que se está acordando de las noches de Grisú. Yo tengo un par de amigas que conocieron a su marido, que todavía lo conservan, allá, en el viaje de egresada, en el viaje de egresadas de Grisú. Ahora, si nos vamos a Villa Carlos Paz, hay un solo boliche que se caracteriza y él dice que es uno de los más longevos del país. No sé si es así, pero en el 2006 cumplió 50 años, el Molino Rojo, una disco que fue inaugurada el 11 de octubre de 1956. Cuentan los hijos del fundador, a papá le fiaron un Winco, unos amplificadores a válvula y la vajilla. Y el 11 de octubre empezaron como salón de té y baile. En aquel momento se usaba el tocadiscos Winco, ponía 6 o 7 discos en el Winco y te ibas. Claro. Dice. La época de oro de Villa Carlos Paz llegó en el 70 con 35 boliches bailables. En 1965 abre Sorba y entonces los dueños del Molino Rojo deciden que se tienen que aggiornar y meterle pata porque les estaba quitando la clientela. Claro. Entonces amplió el salón, hicieron desniveles y 3 hogares para darle un toque íntimo. Después abrió otro que también les llevó la gente, se llamaba Calama, y nuevamente hicieron esta historia. También cuenta el hijo del dueño que cuando el padre se fue de viaje, él le había pedido permiso para cambiar un poco y aggiornar la cosa, y el padre había dicho, no, todo se queda como está. No le hizo caso, cambió todo. Cuando llegó de 60 entradas, había pasado a 800. Entonces el padre le dijo que sí, que hiciera lo que quisiera de ahí en adelante. Un tema que no tocamos todavía son los tragos. Cuba Libre, Batata, Mambo 75 eran los tragos preferidos en el año 70 en Villa Carlos Paz. También se vendía Esperidina, Caña Legui y Ginebra. Todavía no era el furor del Fernet. Cuenta una anécdota que un día había ido a la barra, un tipo muy bien trajeado, muy así, un gerente de banco que estaba sumamente pesado así contra la barra. Entonces el empleado lo llama y le dice, por favor, me mandan a alguien para sacarlo. Cuando se le cuentan cómo era la persona, le dice, haceme el favor, decile al señor que te muestre los hombros. Cuando el hombre lo hace, el empleado no lo podía creer. En ambos hombros tenía tatuado el logo del Molino Rojo. Las historias de los boliches a lo largo y a lo ancho de nuestro lindo país. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. Hola, soy Jesús de Flores. Bueno, no se olviden de Rugantino. Ahí frecuentaban los Blaquier y a grandes apellidos. Estaba en Santa Fe y Florida. Mis tres últimos números son 960. Me quiero ganar el libro. Gracias. Gracias, chicos. Me emocionaron mucho con los temas que pusieron. Me hicieron recordar tantos tiempos. Yo me acuerdo de Sunset, de Mar del Plata, que subía a la pista. Bueno, mi nombre es Patricia de Castelar, mi documento 177. Bueno, sí, Alfredo de Ituzaingó habla. Bueno, respecto a la nómina de los boliches, estos, entre comillas, que ustedes están haciendo hoy, ese recuento, digamos. Bueno, desde mi punto de vista, allí, desde allí, fueron, fue donde con más intensidad se procedió al coloniaje de las mentes, de la juventud de aquel entonces. Escúchenme, muchacho, Mau Mau era cuestión de prepararse y organizarse e ir. Era más o menos exclusivo. En ese entonces yo era una joven médica recién recibida y fui. ¿Sabes quién estaba? Reutemann y Mimicha. Toma mate con chocolate. Y no se olviden de Bamboche. El democrático Bamboche. Ahí sí que había cañita de pescar. Chao. Bueno, soy Ángel de Paternal. Este es un mensaje para el programa de Alperín. Te digo, nosotros éramos habitués de Sunset. Pero como éramos medio ratones, íbamos todos a la barra. Pedíamos un whisky, ese whisky quedaba, la copa de whisky quedaba en la barra y estaba toda la noche, cada copa en su lugar, cada uno sabía cuál era su copa y nadie le tocaba la copa a nadie. Igualito que ahora. ¿Qué tal? Bueno, un beso y buen programa. Todo lo que escuché, prácticamente hasta ahora se hablaron de todos los boliches chetos, ¿no? Pero nos estamos olvidando que, por ejemplo, antes de que continuara la 9 de julio, sobre Bernardo de Irigoyen, había varios bolichitos, confiterías, como por ejemplo Mariel, su confitería amiga, de lunes a domingo. Y bueno, era otro nivel, era el del sur, pero la pasábamos bien. Y bueno, y en el sur también estaban, bueno, Unidos de Pompeya, el Club Huracán, es decir, el sur también existe. Señor, sí, señor, existe. Claro que sí. Yo iba al Salón América en San Andrés, viste, no era a ver, ni Mau Mau, ni Reviens, ni nada. Tío Curcio en Mar del Plata, Tobruk en Bariloche, Keops en Villa Carlos Paz, Bamboche en Flores, y siguen las firmas. Sí, y lo que tenía mucha razón, había un señor que tenía que sacarse la corbata. Estaba demasiado duro para... Muy duro. Formal. No, compañero, es viernes. Escuchaba a Santiago hablando del lugar, del momento subido ahí, del baile en mi casita. Y los varones hablábamos mucho de las chicas en el momento hot del baile, pero Landru, compañero de Clarín hace años, me hizo una observación muy curiosa sobre los hombres hot en el baile. ¿Cómo te das cuenta que un tipo está hot en medio de un baile? Decía, porque se le cae el mentón. ¡Ah! A los que se le va a caer el mentón es a los vecinos de Parque Chas mañana, que tienen que ir a la Biblioteca Popular El Resplandor Club Saber, Llerena 2727, entre Ábalos y Baunes. Mañana los vecinos han preparado una proyección del documental Regístrese, Publíquese y Archívese, sí, sobre educación en la dictadura, con debate posterior, y vamos a estar ahí. Bueno, pero va un traumatólogo, te digo, si se les cae el mentón, ¿no? Sí. Por favor. Tenemos mails también. Sí, los ganadores. Gracias a todos los mails, pero los ganadores son: se lleva el libro de Guillermo Abramson, Viaje a las Estrellas, Malena de Mataderos, y el libro de Los Abrazos de Eduardo Galeano, Susú de Flores. Muchas gracias a todos. Nos vamos bailando un rápido. Mañana en Bicentenario. No, mañana no. Mañana nada, porque es sábado. El lunes en Bicentenario, la familia argentina, de la familia Campanelli a los hogares unipersonales, pasando por los tuyos, los míos, los nuestros, familias ensambladas. Todo eso, la familia argentina, el lunes en Bicentenario. Ya llegan las noticias y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Buen fin de semana para todos. Chau. Que la cosa te puede gustar. Che, si estás decidida, si estás convencida, te paso a buscar.